El padre Rafael se dirige a la cárcel y convive con los presos más allá de lo esperado. ¿Qué hace aquí ese sacerdote? No sé, pero no la va a pasar nada bien. Hermanos, no vengo a nada especial. Solo quiero estar entre ustedes y hablar de la palabra de Dios. Dios nos abandonó. Estás equivocado. ¿Quién crees que me mandó a verte? El padre Rafael duerme con ellos, trabaja con ellos y platica del amor de Dios. Y así es como verdaderamente encontramos la libertad. ¿Se dan cuenta que esta cárcel está hecha de materia? Pero la cárcel real es la que les impide amar, crecer, perdonar. ¡A dormir todo! Padre, tome esta cobija que hace mucho frío en las noches. Gracias, Juanito, pero el calor de la oración me va a calentar. Tú la necesitas más que yo. Mira nada más qué resfriado traes. Dios me dijo que mi sueño va a ser bueno y que le trajera a usted la cobija. ¡Ah, caramba! ¿Ya hasta hablas con Dios? Pues desde que usted llegó, parece que ahora sí lo oigo. Dios te bendiga, Juanito. Buenas noches. Ah, y dile a Dios que me dé sabiduría para hacer las cosas bien. Sí, padre. En 1905 es nombrado prebendado de la catedral a los 27 años. Señor obispo Casares, ¿qué piensa del nombramiento de Rafael Guízar? Es muy joven. Tiene tan solo 27 años y 4 de sacerdote. Pero, ¿quién es buen joven? Es buen viejo. Muy bien. Quiero decirle unas palabras a nuestro querido padre Rafael. A estas sienes nimbadas por la ciencia y la virtud, no le sienta el bonete de canónigo, sino la mitra del obispo. Gracias, Luis. Me hace sonrojar. Tus palabras me han llegado a lo más profundo del alma. Gracias, de verdad. Para 1905, el padre Rafael abre el primer colegio esperancista para jóvenes varones. Jacona. 12 horas. Rafael recibe a los jóvenes en el colegio, incluidos sus sobrinos Benjamín y Luis. Bienvenidos, muchachos. Benjamín, Luis, son mis sobrinos y los quiero. Pero aquí serán tratados como el resto. ¿Tienen eso claro? Sí, tío, lo sabemos. Estamos claros, tío. Y felices de que Dios nos traiga hasta aquí. Antonio, hermano. Aquí brotarán los sacerdotes que ayudarán al futuro de nuestro sueño. Ayudar a quienes más podamos en cualquier lugar. Una locura más que has logrado, Rafael. Dios debe quererte mucho. Sí, Antonio. Dios me quiere mucho. Por eso sé también que me pondrá pruebas difíciles para saber si yo lo amo a él con la misma fuerza. Tú has sido elegido por Dios, Rafael, y cada talento que te acompaña es fuerza para quienes con amor te seguimos. Todos los grandes hombres necesitan y deben enfrentar adversidades extraordinarias, y tú no serás la excepción. Te amo profundamente, hermano. Gracias, de verdad. No, no me digas nada más. Y caminemos juntos hasta que Dios así nos lo permita. Y es por esa razón que es indispensable la educación en los más pequeños. Ellos son el futuro no de un país, sino del mundo. Ellos son las personas que deben tener las bases necesarias, morales y éticas, para hacer de este mundo un lugar mejor para todos. ¿Y estás preparado, hermano, para esas pruebas? Habitación de Rafael. 22 horas. Me voy a dormir, estoy cansado. Descansa, hermano. Mañana nos vemos, si Dios quiere. ¿Te encuentras bien? Sí. Es solo que me has hecho pensar mucho. Debo estar preparado para cualquier prueba que se me ponga en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te entrometas. Deja que mis pasos estén libres de ti. ¡Déjame en paz! ¡Aléjate de mí! ¿Me retas una y otra vez? ¡Renuncia, Rafael! Y vives en dolor. ¡Ahógate esta vez! ¡O atente a las consecuencias de retarme! No te reto. Dios está conmigo y no me abandonará jamás. Dios mío, si estas son pruebas tuyas para saber el tamaño de mi fe, sean bienvenidas, mi Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas. Seminario Mayor de Zamora, 1907. 9 horas. ¿Qué te pasa, Rafael? ¿No has dejado de dar vueltas? ¿Vas a hacer un agujero en el piso? Antonio, han removido al padre Fernández. ¿Te das cuenta de lo que puede suceder? Él ha sido nuestro apoyo más grande. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? El obispo Cázares. Parece que no la llevan muy bien. No sé, Antonio. La incertidumbre me está matando. Hermano querido, parece que ya ha comenzado. Tal vez este es el momento en el que Dios probará tu fuerza espiritual. Yo hago la labor que nuestro Padre Dios nos regaló, el sacerdocio, pero no soy tonto. Y sé como Él que tú tienes una luz especial. Rafael, yo rezaré mucho por ti, y tú debes estar preparado. El padre Fernández es removido de su lugar y es trasladado a la Basílica de Guadalupe. El padre Fernández, que era un sostén importante para la congregación y que apoyaba los proyectos del padre Rafael, se había ido. ¡Pero obispo Cázares! ¡Esta es la quinta propuesta a la que le da carpetazo! ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo para que me tenga tanto coraje? No son buenos proyectos, Fernández. Usted es presuntuoso, le gusta el protagonismo. ¿De dónde saca eso? Soy un hombre entregado a Dios y a su mandato. Trato de ayudar a quien más puedo. No voy a discutir más, Fernández. Será trasladado a la Basílica de Guadalupe y punto. Bien, señor obispo. Pero sepa que hablaré con las personas adecuadas para que me permitan salir de Zamora sin perder mi sucesión. ¿Me amenaza, Fernández? No, señor obispo. Hago lo que creo justo. Dios lo bendiga. Oficina del delegado apostólico Ridolfi. 11 horas. Le suplico, señor delegado José Ridolfi, que me permita salir de Zamora y conservar la promesa de sucesión. Lo siento, señor Fernández. No puedo hacer nada por usted. Pero, señor... Créame, Fernández. No está en mis manos. Lo siento mucho. Y ahora discúlpeme. Pero tengo otros asuntos que debo atender. Dios lo bendiga. Igualmente, señor delegado. Con su permiso. Y como el padre Rafael era visto como un hijo más del padre Fernández, sabía que corría el riesgo de ser removido o simplemente ser objeto de represalias contra su persona. Había una vez en la tierra de Juz un hombre llamado Job. Era el más rico entre los hombres de Oriente. Todo lo tenía, y de pronto, todo lo perdió.